Atención mi país, ya se viene con todo. Esto es el Chacal del Valle. No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar. Yo te avisé, mi amor, yo te avisé. Tú sabías que yo era sin pasión, de una noche después al fin. Y yo te amé, mi amor, y yo te amé. No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos. Yo supe que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón. Y no me preguntes más, ¿cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor. Después el fin, y yo te amé, mi amor y yo.